palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Déjame que te cuente, cariño. Bienvenidos esta noche todos a Villa Cariño. Bienvenido, Matías, directo desde el exterior de viaje. Transmitiendo vía casa. Bienvenidos a todos. Realmente estoy feliz de haber vuelto. Y bronceado. Una cosa muy rara, un efecto que ha producido el sol que no suele pasar en mi cuerpo, pero me han dicho que tengo un color parecido al Pervinox. Es lindo el Pervinox. Es lindo el Pervinox. Me gusta. Es un color que ojalá perdure, porque creo que la vida es de una mejor manera. Así que bueno. Depende de vos. Sí, bienvenidos a todos, buenas noches. Buenas noches, Susy Q. Buenas noches a todos. Bienvenido, Mati, te extrañamos. Uno cree que uno puede extrañar generalmente nada, pero realmente las extrañé. Yo no sé decir las líneas de comunicación. Necesitábamos. Yo las dije allá, en otro lugar donde estuve. Las estuve diciendo al aire, nadie me dio mucha me verdad, imagino. Pero las estuve así como diciendo un poco. Buenas noches, Agustín, nuestro operador. Buenas noches a todos, sepan disculpar. Matías vino de viaje, tiene jet lag caribeño. Estoy con jet lag. Y yo tengo todos los microbios juntos que se puedan tener. Sí. Así que disculpen la voz y los delays. Que pronto serán pasados a nosotros. Pasados a nosotros, sí. Y van a quedar acá en el micrófono a los programas que vienen. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Escuchábamos la cortina compuesta por Jimena López Chaplin y María Esquiaga. Vamos a tratar de tener siempre las fechas de Rosal, de María Esquiaga y de Jimena López Chaplin, así se las avisamos porque hoy se acusaron a nuestro jingle como el tema del año. Yo creo que sí. Sí, es verdad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estamos muy cerca. Bien, el domingo pasado no tuvimos programa, pasamos una repetición, uno de los hits, como cuando dejan un especial de Navidad o repiten los musicales del año de Susana, los sketches de Marce. Claro. Pero bueno, les recuerdo, porque confiamos en que hay nuevos oyentes, que este es un programa de investigación sobre el amor en un consultorio amoroso, pero ustedes son unos cobardes y solo consultan encubiertamente por DM. Así que cuando ustedes vuelvan a consultar, volveremos a abrir el consultorio. Yo creo que una cosa que podemos proponer es poner esos micrófonos cuando sale la voz como media distorsionada. Claro, a ver si de esa manera la gente se anima a llamar. Hubo una clave el día que estuvo Diego, nuestro gurú acá, que es que la gente por DM se animaba a decir. Nosotros queremos decir que si es por DM, vengan por DM. Venga por DM también, acá te estamos esperando. No nos importa por dónde. Claro. Pero bien, es un programa de investigación donde hablamos del amor, que es un tema bastardeado, super uncool, pero que no podemos evitarlo, seas quien seas, eso lo sabemos. No hay quien no ame algo, nadie. Nadie no ama una cosita, algo, no sé, aunque sea a más rastri. Odiar, claro. A más no amar, whatever. Y este es un programa para los que aman algo y tienen internet. Y vamos a investigar el amor. En general hablamos con gente muy importante. Pueden meterse en nuestro Tumblr, donde hay programas anteriores, que es villacariño.tumblr.com. Bueno, y ahí van a enterarse los catedráticos y genios que han pasado por aquí. Pero básicamente nuestro programa se sostiene con nosotros, investigación, un tuitero del otro lado que es como un invitado, pero como es domingo no podemos traerlo aquí, Amorpedia, que hoy la tenemos con Dani Umpi, que es fantástica. Pero hablando de tuitero, vamos a presentar a nuestro cerebro invitado. Hoy tenemos a arroba bastamae, Olga Ivanova. Su bio dice: mucama indocumentada, mi sueño es una mortadela gigante, mientras me conformo con guiso de lentejas con chorizo colorado. Su blog es delocosbuenos.blogspot.com. Y ahí Bastamae ya nos está tuiteando su CQ. Sí, pide que le demos tema para tuitear porque viene sin nada que decir hace rato. Vas a encontrar, Bastamae, acá temas. Vas a encontrar. Bueno, hoy tenemos entonces Amorpedia, que es nuestra enciclopedia del amor, con un invitado de lujo transatlántico, Río Platense. A nuestro amado Dani Umpi. Bueno, vamos a ir con la editorial y ya después nos adentramos en el tema del día. Editorial, bien. Mi editorial de hoy, no voy a ser muy personal, pero digamos que fui y volví, luché, volví para contarlo. Bien, mi editorial de hoy se llama I Want the Fairy Tale, citando esa línea de tan brillante obra llamada Pretty Woman, protagonizada por Julia Roberts. En un momento, ella le dice a Richard Gere: I want the fairy tale. ¿Qué queremos decir con esto? Aún vos que tenés tatuado Viva el Diablo dentro de los labios y que matás becerros invocando la destrucción, ¿te gustaría que haya otro al lado matando los becerros contigo para invocar la destrucción? Ahora, si bien todos queremos eso, cualquiera que sea el concepto de tu fairy tale o tu cuento de hadas, pedilo, no nos conformemos. Hay una instancia de la química entre las personas que, si va del 1 al 100, hay gente que por un 2 de esa química se casó y formó familias. No nos dejemos convencer. Que no nos endulcen los oídos. Tengamos el sueño claro allá. Sabemos lo que queremos. Y dejarse convencer tiene que ver con pensar que no hay nada mejor. No renuncies a eso que querés. Quizás no está cerca, quizás no es tu contacto de Facebook, quizás no está apareciendo, quizás todo lo que hay alrededor no se parece. Pero vos sabés que querés algo. No te olvides de eso y no te dejes convencer por opciones que no valen tanto la pena. Y grítale al mundo: I want the fairy tale. Bien. Tema de hoy. ¿Cómo extrañaba este momento, te digo? Extrañaba el tema de hoy. El tema de hoy es, bien, relaciones tóxicas, gente tóxica. Si estás inmerso o inmersa en un vínculo de pareja o emocional que te produce pena, desdicha, poca alegría, que estás preocupado, que pensás en eso, que te sentís mal, entonces esto es una relación tóxica. Si algo te desdibuja como persona en vez de darte armonía, y si lo único que te aporta esta relación a vos son preocupaciones y pasarla mal y vivir pendiente de esto, esto es una relación tóxica. Que te des cuenta quién es tóxico en tu vida, que quizás no es lo mismo tóxico para vos que para otros, pero que te logres dar cuenta qué te hace mal y qué te enferma a vos, desde comentarios, miradas, juicios, cosas que nunca llegan, cosas que nunca te dan como vos querés, determinarlo es lo único primero y lo más importante para empezar a sacar eso de tu vida. Darte cuenta, aunque te duela, porque muchas veces esa gente tóxica puede estar en tu propia familia, puede estar en tu propia pareja, pero lo primero es empezar a verlo. No tiene que ver con hacerse la víctima o ser una víctima, sino con reconocer que, bueno, hay gente que no es buena para uno, nada más. No tiene que ver ni con que sean malísimos para todos, pero para vos es así de simple, claro. Pueden ser tóxicos. Así sí. Que hoy vamos a hablar de eso. Bien, y vamos a darles las vías de comunicación al público. Al fin llegamos a este momento. Ya tenés que empezar a escribir. No sé qué estás esperando. Esto es lo que, según las chicas, dicen que estaban extrañando este momento de la vía de comunicación. Si te gusta el Twitter, entonces nuestra cuenta @villacariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. Si ya estás en Villa Cariño, si estás en Facebook, buscás Villa Cariño, nos encontrás ahí, le das clic a me gusta, te quedas con nosotros. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y también, que sería como una sorpresa para esto que volvimos del viaje, para Bimbo, que no se siente también en este día. Un llamado me curaría. Un llamado nos curaría todo. A mí me sacaría este jet lag que vengo arrastrando hace unos días. Nuestra vía telefónica al 527-28799, 527-28799, y si estás afuera de capital, marcas antes 011. Voy a hacer silencio y hoy en música, para pegarse un tiro, todo lo que elegí de fondo es Bola de Nieve. Bola de Nieve, búsquenlo. Es que vamos a escuchar un poquito, a ver. Y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. vete de mí. Vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. ¿Quién puede interpretar así? Nadie, nice. Nunca más. Busquen Bola de Nieve, por ahí lo junen. Esto es verdad, es como el momento pegate un tiro de Villa Carina. El momento pegate un tiro, pero bueno, es un genio de interpretación. Nadie ha cantado los boleros como él. Busquen, si lo pueden tener junado de bandas sonoras de Almodóvar, pero yo elegí Bola de Nieve, que está dentro de la época que manejamos, pero es... Es un temazo. Pero bueno, vamos a ir con... quería decirle, acá nos dice Caro Mazzolo, que la estoy leyendo, que pasáramos a Sort of Fairy Tale of Tori Amos, y no lo conté en la intro, que nosotros nos basamos en un sonido que se llama el sonido de las Gear Groups, que son grupos no solamente de chicas, es un sonido que tiene mucho de rhythm and blues, de gospel, de garage y sobre todo pop. Y vamos desde el 50 hasta el 67. Hoy nos extendemos, ya después van a ver. Bueno, y ahora esta canción, pueden correr, ir corriendo a los muebles, abróchense la bata, es para levantar los brazos como si estuvieras en una iglesia del sur, cantando y diciendo, ¡yay, yay, yay, Jesus! Algún día vamos a hacer un negro espiritual acá. Un negro espiritual absoluto, una canción de Goldie and the Gingerbreads, y es para bailar, Take My Hand. Take my hand, yeah. If you really love me, take me by the hand. Hey, brother, if you're a lover man, you've got to come to me and take me by the hand. Oh, take my hand. Estás en Cíclope Radio. Bien, escuchábamos ahí la influencia pura del gospel y el negro spiritual en esta acá, música increíble. En el corte fue increíble. Increíble, estamos sudando. Levantamos las manos, sí. Y nos agarramos las manos también. Sí, acá Juli Off nos dice que tiene problemas. Ya saben, ¿qué tienen que hacer si se les cuelga o algo? Apretás F5, que es como una tecla mágica, que es un refresh, y todo aparece nuevamente y somos felices. Bien, a ver. A todos les encanta Bola de Nieve, qué alegría. Sí, amamos Bola de Nieve. Sí, esperemos que hayan bailado. Yo se lo dedico nosotros. A Jimmy Chaplin, mi amiga, que me lo mostró, me lo trajo al mundo. Bueno, vamos a ir a nuestra sección, a la Dalma Mamá de los Cachogos del Pensamiento y a la Capa Brownie. ¿De dónde venimos? ¿Qué me está pasando? Bien, una relación tóxica, ¿qué es? ¿Qué es? Es una relación entre la Bien, espera, vamos de nuevo. Sí, sí, cómo no. ¿Cómo podés, Bimbo? Bueno, entonces, en este momento arranca Villa Cariño de esta manera. Bien, ¿qué es una relación tóxica? Bueno, sin dudas es una relación donde las dos personas la están pasando mal. Desde pasarla mal hasta sufriendo, pasando por todos los colores, esa es una relación tóxica. Sufren más de lo que experimentan alegría y placer por estar juntos. O sea, eso es mínimo. Si el balance te está dando para ese lado, ya puedes ir detectándolo. Uno de los integrantes de una relación tóxica se ve sometido a un gran desgaste por tratar de sostener la relación casi siempre. Este vínculo siempre provoca más insatisfacción que felicidad y la sensación de bienestar es corta. Son momentos efímeros que uno quiere agarrarlos como harina entre los dedos, pero es imposible. Si eso te está generando dolor, es una relación tóxica. Y nada bueno puede surgir de estas uniones que generan actitudes y emociones sumamente lastimosas y lacerantes, que además allá de complicarte la vida en la relación, te sacan energía y poder para realizarte como persona en tu vida. Uh-huh. Una persona tóxica o una relación tóxica en tu vida te está arruinando bastantes más áreas de las que te puede arruinar mucho. Imaginas. Las relaciones ideales en las personas son ganar-ganar. Cualquier relación tiene que ser un acuerdo en que los dos salimos ganando algo. La amistad es el vínculo perfecto para eso, porque siempre es lindo verse, siempre hay un beneficio. Y cuando no gano yo, sabes que después va a venir para mí y siempre es así. En una relación tóxica siempre es ganar-perder. A veces puede oscilar, a veces el que pierde gana y viceversa, pero siempre hay alguien que está perdiendo. Pero en general, las dos personas involucradas están perdiendo, aunque haya uno que sea el que más parece que pierde algo. Así que si un vínculo te está causando esto, empezá a parar el oído. Si de a ratos preferís no estar con esa persona porque te lastima y te entristece, pero después te da culpa y hay mecanismos que te manipulan y minan tu autoestima y tu capacidad de decidir y volvés a estar ahí, y si has llegado a este punto de reconocer que hay algo que no podés controlar, que te hace mal y te atrae al otro, es una relación tóxica. Así que bueno, Matías, ¿qué nos lleva a involucrarnos, más allá de las causas personales y de tu vida que quieras atribuirle, qué nos lleva a involucrarnos en relaciones tóxicas? Bueno, principalmente la baja autoestima, ¿no? Que tiene como bastante... Sí, que todos tenemos un poco de baja autoestima, pero sí. Estamos hablando de casos en los que vos sabés si te estoy hablando a vos. Claro. A vos que estás del otro lado. Claro. Bueno, el tema este de la baja autoestima, a ver, si dentro de las si nuestras creencias, digamos, están basadas en sentir que no somos merecedores de la atención, del respeto o del amor de otra persona, seguramente la que aparezca o el que aparezca va a ser considerado nuestra salvación, ¿sí? Es decir, a ver, si yo te vacío y viene otro a dar sentido a todo esto, entonces vos de todas maneras igual seguís estando vacío. Sí. Y lo que tenés es un poco de paz por un rato, nada más. A esa persona seguramente nos vamos a aferrar con uñas y dientes, porque en verdad lo que pasa en este tipo de situaciones de baja autoestima es que esa persona lo que se pregunta es saber, sin esa persona, ¿quién me va a querer a mí? ¿Quién va a pagar mis impuestos? ¿Quién me va a cuidar? Si claro. No es él. Y lo importante de esto es darse cuenta que a veces esa persona tóxica también puede ser la que del otro lado te está demostrando que con vos le vas a salvar la vida. Claro. Le está poniendo en un lugar que no es una responsabilidad sana para nadie. Así que no solo puede ser vos el que estés ahí. Quizás hay alguien que claramente te está pidiendo, por favor, sálvame. Y eso no es amor, es sí, baja autoestima. Y claro, y además que también se puede dar esto, ¿no? Que por ahí los que están escuchando, también vos estés del otro lado, ¿no? Sí. Que por ahí puedas reconocer a partir de esto y decir, me parece que mi pareja tiene esta actitud. O alguien que está rondando, o alguien, bueno, ya vamos a ahondar en estas características de las personas. Bueno, el creer, segunda cosa que puede llevarnos, ítem que puede llevar a involucrarnos en estas relaciones, creernos salvadores. Claro. Muy común en el sexo femenino, lamento generalizar en cosas, pero creer que vamos a santificar al hijo de puta o al mujeriego, lo vamos a hacer justamente un santo, es un error. Fantasear que nosotros podemos cambiar a una persona, que hemos llegado a su vida para que se transforme en otra clase de ser humano, que ahora sí, que ahora con nosotros va a ser como queremos, que nosotros queremos que sea, suponer que con nosotros va a cambiar es un error. Es un camino hacia el sufrimiento, sobre todo porque si elegís a alguien, bueno, uno se adapta, pero cambiar al otro o pensar que va a dejar todo por vos es un error. Querelo como es o... Sí, o sobre todo elegir a alguien para salvarlo. También esto, este tipo de relaciones tóxicas es, si estás con un yonki o un adicto, o sea, que surja desde el amor, de última, pero que no te busques al que te necesita y el que querés salvar de todo. Que no sea ese el objetivo, ¿no? Del, como del vínculo. Sí, claro. Podemos ayudar a que las personas cambien rasgos de personalidad que nos molesten, siempre y cuando el otro se dé cuenta de que este cambio lo va a favorecer, decida hacerlo y quiera que lo ayudemos. Los que sí tenemos la capacidad de concretar o de lograr que se produzcan cambios asombrosos en nosotros mismos, somos nosotros mismos. Esa es como nuestra capacidad. Así que ese don, mucha gente se cree que es salvadora. Sí, y además, ¿por qué pensar? Úsalo para vos. Claro, cuando alguno conoce a alguien, ¿y por qué pensar? Yo sí, yo voy a lograr que lo que cambie. No, preocupate por vos de que cambie algo. Bueno, otro punto importante. Y este... es increíble a veces, asumir el rol de víctimas. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos de vuelta con las preguntas acá. ¿Quién nos va a querer o aceptar como esta persona que se digna a darnos ratos de su tiempo, a convivir con nosotros, en definitiva, a darnos momentos de su mala compañía, en realidad, cuando se le da la gana? Asumir este rol implica que estaremos generando, o aceptando también, si estás del otro lado, a una persona que se va a comportar seguramente como victimario. Claro, sobre todo los límites son tan finitos entre reconocer que alguien te lastima y pasarse a ser una víctima que no vas a conseguir nada mejor. Sí, y el límite también es chico, es finito, quise decir, en cuanto a darse a reconocer en el otro una buena actitud y a creer que el otro lo hace porque siente pena por vos. Por favor, pena. No. Pena no. Pena no. Bueno, la urgencia de muestras de cariño. Esto es fatal. Esto te va desde el cambiarme el estado de Facebook a traerme flores o un chocolate por la semana de la dulzura. Hoy no me dijiste te quiero. ¿Me querés? Uf, ¿en me qué querés? ¿Estás pensando? Claro. Ya lo hablamos en las preguntas que no había que hacer en el programa anterior. Bueno, este tipo de deseo imperioso de recibir demostraciones es un mal consejero y se suma a la necesidad de suplir carencias profundas. El afecto que no vino de papá y de mamá es una cagada, si no fue, tuviste la familia que quisiste, ya pasó, hagamos terapia, olvidémoslo, pero no podemos buscar papás, mamás y todo ese amor que faltó o que estuvo mal direccionado en algún momento en una pareja, no es el lugar, vamos a curarnos de eso en otro lado y acá venir a buscar otra cosa. En definitiva, como resultado de tolerar cualquier cosa por un poco de cariño, podemos... tolerar justamente cualquier cosa, ¿no? Desde actitudes mínimas de convivencia que no te gustan a un estilo de comunicación que no es el que te gustaría porque querés que te llame menos o más o lo que sea, a maltrato, faltas de respeto, egoísmo, abusos y todo en la escalera hacia arriba de lo peor. Todo lo que venga, claro, toda esa escalada hacia lo peor. Sí, que podría incluso terminar en violencia. Sí. Bueno, otro punto importante a tener en cuenta, estar acompañado a cualquier precio. Este es un mal que afecta a muchos, a casi más de la mitad de la población mundial. Es un dato que tiro yo. Sacar la sábana al fantasma Claro. Totalmente. Bueno, el miedo a la soledad es el paso preliminar, ¿sí?, hacia una posible relación tóxica, porque en realidad lo que va a pasar es que vamos a tolerar literalmente cualquier cosa con tal de no estar solos. No existe mayor sensación de soledad agobiante que el creer que uno está acompañado por alguien que le va a hacer bien cuando esto en realidad no es así, y esa persona no solo no cumple con nuestras expectativas, digamos las expectativas más esenciales, por decirlo de alguna manera, sino que va en contra además de nuestra calidad de vida, ¿sí? Otra pregunta más para que nos hagamos, ¿cómo confiar en alguien que demuestra que no quiere nuestro bien? O al menos, digamos, aunque no lo diga, pero que en realidad te está demostrando que no quiere nada bueno para vos. ¿Cómo podés vos confiar en esa persona? Sí, y esto, bueno, a veces hay gente así justamente en tu familia que no te la puedes quitar de encima. Pero con amigos, o no digamos amigos, porque los amigos son amigos, pero amistades, gente que te rodea, gente con la que fuiste un montón de fiestas, se quedó ahí, y pasaron los años, y ya pasó a ser como parte de tu vida, o de tu pasado, o de la gente con la que estás, y no sé si la elegiste o hasta qué punto, y no te termina de cerrar. ¿Por qué vas a seguir estando en tu vida? Podés elegir. Las cosas no son, son como vos quieras. Bien. Aburrimiento. Terrible esto. Esto es terrible. Sí. Bueno, la búsqueda de nuevas sensaciones, de alejarnos de la monotonía, de la rutina, puede hacer que veamos solo la faceta que queremos de una personalidad que nos atrae. Como, ay, no sabes lo rápido que maneja. Es un salvaje. Sí, van a terminar estrolados. Se están manejando alcoholizado. Bien, lo divertido puede sacarnos del letargo, pero lo divertido puede transformarse en algo riesgoso. En los comportamientos tóxicos al principio es difícil identificar. La gente no se parecen a Hitler enojados. Claro. Los manipuladores y la gente tóxica. Sí, generalmente son tienen la misma cara que vos. Tienen la misma cara que vos y van a ir metiendo semillitas de veneno de a poco con... Ay, no te queda bien eso. Sí. Ah, estás más feí. Como detallecitos. Es como cuando hablábamos los psicópatas hace mucho tiempo atrás, de que es muy difícil reconocer. Es muy difícil reconocer. Hace poco me contaron, si alguien lo sabe, que me pase el título. En este Bafisi hubo una película, un documental sobre Hitler, que justamente mostraba a este monstruo en sus momentos felices, acariciando al perro, rodando por prados con Eva Braun. Porque justamente, si vuelve otro gran monstruo, no va a volver gritando, no nos vamos a dar cuenta porque va a estar sonriendo y rodando por los prados. Entonces estaba bueno mostrar algo así, estaba bueno mostrar ese otro lado. Sí, es como pensar que los ladrones no usan saco y corbata. Claro, claro, exactamente. Lolo la vio esta película, pásame el título, que yo no. Pero me llamó la atención y me quedé con ganas de eso, ¿no? De ver y de darnos cuenta que los gente de temer no se le nota. Es lo más no seguro. Se le nota, no tiene portación de cara a la gente tóxica en general. Bueno, toda esta búsqueda y también el aburrirse de que a veces lo bueno es tranquilo. Y si no estás con un loco, con una loca, con un hijo de su madre, quizás te aburras un toque si estás acostumbrada. Pero no hay tanta adrenalina que te vaya a lastimar todo el tiempo de que vayas a perder algo. Sí. Bueno, quizás haya que acostumbrarse a lo bueno, pero huir un poco del aburrimiento de esto. Bueno, encontrar a alguien con gustos similares a los nuestros es bueno, pero esto puede también enmascarar una relación tóxica. No tiene nada que ver, los puede unir la música y el espanto también. También en otro momento habíamos hablado de que quizás a veces en las parejas muchas veces funciona esto de que no hay cosas en común. Sí, entonces, el complemento, el hecho, ¿no? Claro, exactamente. Pero lo que tiene que estar en común creo que es como la manera de asimilar y ver la vida y de tratar al otro, por lo menos. Claro, ¿no? La salud como mental. Salud mental, todo. Sabemos que respeto es esto, que esto sí, que esto no. Sí. Bueno, a esto lo podemos mezclar con la necesidad, que esto creo que se ha dado en infinidad de generaciones y generaciones, la necesidad imperiosa de cumplir algún rol social. Uf. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, los más comunes, esposa, esposo, madre, padre, etcétera, ¿no? Esto puede llegar a hacernos priorizar el fin antes que ver a la persona que elegimos como realmente es. Querer tener un hijo como sea, como con sea, quien sea. Aparecer socialmente como madre, como padre, como esposa, como esposo. Hay que tener cuidado con eso, porque uno puede quedarse al lado de alguien que realmente no valga la pena, al menos para uno, ¿no? Con tal de poder cumplir ese objetivo. Algunas veces tratamos por todos los medios posibles de enmascarar la realidad para seguir manteniendo las apariencias y la estructura social, ¿sí? Aunque el costo interno generalmente es muy alto. Y además yo considero personalmente que eso en algún momento revienta. Y esto sigue pasando como si estuviéramos en el medioevo. Hay gente que se sigue casando con gente rubia para que le quede bien, para que le salgan los hijos rubios, que le combinen con los suéteres de polo y para que los apellidos sigan siendo dobles. Y hay gente que... salvando este, que por mil otros detalles se junta con gente y busca mantener la célula familiar a toda costa, con gente que no ama, con gente que no la hace feliz, con gente que nunca te dio un orgasmo, y te casas. Y te casas, y también con gente que incluso hace años que en realidad ya dejaron de ser una pareja, pero te quedás igual por la necesidad de que los demás vean lo que vos crees que los demás tienen que ver. Vamos a dejar un segundo a Bola de Nieve y vuelvo con el punto número 8, porque esta canción es hermosa. ¡No! Invocamos a Bola de Nieve. No. Lo agarramos desprevenido. Te bancamos a muerte. Esto, un poquito de fondo de banda de Bola de Nieve. Ay, amor, no me dejes vivir. Bueno, básicamente todo lo que dice Bola de Nieve es de una relación tóxica. Sí. Ver el amor como que no te deja vivir y que si te vas te llevas mi vida. Qué lindo no es que bueno. Sea, que Bola de Nieve, pero, ¿no? Permitámonos el romanticismo, la cursilería asquerosa en la música, en los libros, pero sepamos que es solo una construcción, es como un baile, es como un estilo de bailar el romanticismo extremo. No lo llevemos a nuestra vida. Bien, punto número 8 que nos lleva a meternos en relaciones tóxicas, nos fuimos por las ramas un montón. Tenemos un vínculo con una persona que nos pone frenos o que cercena nuestro crecimiento, que no te deja crecer en el plano que sea. Te quieres ir a meditar a las 6 de la mañana, hace frío, ¿para qué vas a ir? Te vas a resfriar. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces con esos aumerios? ¿Quieres empezar? ¿Por qué te vas a hacer vegetariano de ahora? ¿Por qué vas a empezar a hacer un curso de qué a esta altura? Pero vos. Apagá el saumerio, Mirta, pues, una vez. Si vos no cantás, pero. Bueno, miles de esas cosas. No somos nosotros mismos quienes aceptamos quedarnos en una zona conocida en vez de crecer, desarrollarnos, cambiar y superarnos. Seguramente en medio de estas relaciones tóxicas, hay que hablarlo en terapia, pero hay un beneficio que vos estás teniendo aunque no te quieras hacer cargo. Hay algún beneficio, porque si no te irías corriendo, que hace que te quedes ahí. Quizás te conviene que alguien no crea en vos para vos no creer y no animarte a eso. O quizás algo estás sacando, pero te aseguro que el beneficio que hay si dejas esto puede ser mejor. Apaga esa vela, Mirta, una vez por... ¿Desde cuándo? Prende la vela, Mirta, anótate en danzas clásicas aunque tengas 40. ¿Qué vas a buscar ese cursito? Yo creo que hay algo clave en esto que decís de que uno disfruta, que es que uno también es un poco tóxico. Que es como la evolución que estoy teniendo acá con la gente, con la que me siento un poco identificada también. Que es que, bueno, alguien decía recién por ahí, pero salir o no salir, en las relaciones tóxicas también hay amor. Digo, uno construye vínculos con gente que por ahí no es la ideal. Bueno, todos, pero habría nadie, que ver la, si... nadie es la persona ideal y todos tenemos nuestro costado tóxico. Claro, pero la idea es reconocer primero dónde está lo tóxico de uno, tenerlo agarrado desde las riendas. Sí, y quizás sea un buen punto de investigación darnos cuenta si realmente, al fin de cuentas, en una pareja lo que termina bastando solamente para construir una pareja es que haya amor, porque por ahí a veces puede haber amor. Pero igual esa construcción... Digo, si se aman, ¿no? También hay un límite. Claro. Podés vivir en una novela de Andrea del Boca un rato y después la vida tiene que ser la vida misma. No la podés vivir llorando y golpeando puertas. Es fácil. Si sufrís no está bueno, si sufrís no es. Salí corriendo como puedas de a poco. Bueno, hablando de esta gente, ¿no? Del psicópata que no te das cuenta, vamos con una canción que se llama Sweet Talking Candy Man, que habla sobre el señor que te endulza los oídos. Esta canción no es una girl group real. Esta banda es The Carrie Nations, que está en el soundtrack de Beyond the Valley of the Dolls, una película del 70, por eso hoy nos extendimos, de Russ Meyer, la primera es The Valley of the Dolls. En esta hay asesinatos, sexo, pero la banda ficticia que estas chicas forman en la película de Carrie Nations, para mí es de las mejores bandas que existen, aunque no existe y solo existe la película, como decir The Spinal Tap o alguna cosa así. Esta canción es espectacular, de Carrie Nations, Sweet Talking Candy Man. Too young to really understand. Public Enemy, he calls me. Me, who gave him this public, all wrapped up with a fancy board. Cicloperradio.com.ar. Sound. La P más afilada del alfabeto del fin de potencia. Sure is hot. Not too close. Cicloperradio. Espectacular la canción que escuchamos. Divina. Sí. Busquen The Carnations o Strawberry Alarm Clock. Está en la banda sonora de Beyond the Valley of the Dolls. Hiper recomendable. Banda de chicas demoníacas. Bien, repetimos vías de comunicación. Sí, las más importantes por ahora en Twitter, nuestra cuenta arroba villacariño. También en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclope. Vaya, dije, ¿viste? Dije vaya como si estuviésemos... Qué increíble lo que me pasó. No me voy a reír igual. www.facebook.com/villacariñociclope. También nos escribís al correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. Y si tenés ganas y nos querés sorprender, 5272-8799, 5272-8799. Y si estás afuera de Capital Federal, por esas casualidades, marcas antes 011 Bimbo. Perfecto. Susy Q, el pueblo, está diciendo algo vía Twitter. Dicen. Federico Gómez, por ejemplo, agrega un nuevo ítem a esta enumeración que estábamos haciendo y dice, pone como ítem número 9, la necesidad de vivir una historia con acontecimientos novelescos, que puede ser otra. Totalmente. Tenía que ver con el aburrimiento, totalmente, con la rutina de que esté todo bien, hay que bancársela también, sí. Hay mucho Andrea del Boquismo. Hay mucho Andrea del Boquismo. Mucho Andrea del Boquismo. Nuestra amiga Brigitte Bardo dice ella que ya tiene todo lo que nombramos que se ganó. Teníamos que haber hecho una competencia. Y también recomiendo, si uno empieza a escuchar el programa de hoy y se reconoce en millones de cosas, no sufra, utilicémoslo en algo creativo. Toda la porquería que uno tiene adentro, si la sabemos usar, se pueden hacer grandes sinfonías, libros. Les aseguro que para algo tiene que servir. ¿No? Totalmente. Si no, practiquen Taebo con la almohada. Claro, sí. Bien. Tercer bloque, vamos a hablar de justamente personas que pueden hacer que te enfermes a varios niveles, ¿no? Las enfermedades no son solo físicas, de hecho, las enfermedades, lo físico es la punta del iceberg de lo emocional que se enferma, y hay mucha gente que puede enfermarte emocionalmente de a poquito. ¿Hay en tu vida un pariente, jefe, amigo, amante o incluso un cónyuge que te pone loco? Cuando digo loco no me refiero a loco, sino que te hace mal. Te pone mal. Hay personas que te hacen sentir inadecuado, indigno, tonto, feo, poca cosa. Pensalo. O simplemente miserable, ¿no? Si hay alguien que no te apoya ni te desea lo mejor realmente, aunque te duela escuchar a veces lo que es lo mejor para vos y te digan la verdad, tenés una persona tóxica en tu vida. Hay algunos physics du rol de psicópatas y gente tóxica. A ver si reconoces alguno como el oportunista. Hay siempre alguien que está esperando alguna oportunidad para algo. Uh-huh. El controlador, el metido, el sábelo todo, el narcisista, el yo. Porque yo. Si tendremos conocidas de yo. El instigador, el calculador frío, el mentiroso. Bueno, la psicóloga norteamericana Lillian Glass escribió un libro que se llama Toxic People, que es como lo que hubiera querido hacer Ari Paluch. Claro, sí, donde brinda consejos para saber qué hacer y cómo hacer para liberarnos de personas tóxicas que a diario tratan, pero podemos evitar, de envenenar nuestra vida. Así que para introducirnos en este tema, en un ámbito más personal y familiar, vamos a compartir algunas de estas escritos sobre las personas tóxicas. A ver. Los celos, las ansias de éxito y el amor de los demás en exclusiva están en el origen de los vínculos dañinos. Repetimos, celos, ansias de éxito, descabelladas, de trepa, sí, y el amor de los demás en exclusiva, sos mío, son el origen de los vínculos dañinos. Hay seres tóxicos capaces de infectarnos con su negatividad, pero también antídotos y técnicas para liberarse de quienes nos amargan la vida y nos impiden crecer. Y esto es algo que a mí me quedó de la poeta Georgina Barbarossa. Mira. Porque la publicidad tan criticada y que tanto mal le ha hecho ahora a la humanidad de estos yogures para aligerar el tránsito, sí, le dice la del supermercado cuando Georgina va a comprar el yogur, bueno, pero estoy un poco hinchada, es normal. Y Georgina le dice, no, lo normal es sentirse bien. Bueno, esto quiero que lo guarden. Claro, Georgina no es tóxica. No, lo normal no es sentirse mal. Lo normal es sentirse bien. No es normal que siempre tengas una piedrita en el zapato que sea el comentario del otro. No es normal que te traten mal. No es normal que te traten mal. Tuitealo. Bien. Ahí voy, Bimbo. Bueno, por eso, hay antídotos para liberarse de esto, pero hay gente peligrosa para nuestra salud mental, emocional, física, y que nos conviene mantenernos alejados o con cierta distancia, o saber qué plantearles, qué contarles, qué no. Y si no tenemos más remedio que convivir o coincidir con esas personas tóxicas porque están en nuestra familia, porque están en nuestro trabajo, aún en equipos de trabajo que uno eligió, y cuando se va desarrollando un proyecto te vas dando cuenta que estaba loco y que no te convenía para nada. No es el caso de nosotros. No. Pero digo... No. Ya estábamos locos de antes. Claro, eso puede estar en cualquier ámbito. Cualquier persona que nos hiera con su actitud hacia nosotros, que no nos deja crecer, que no se muestra contento, que pone barreras a nuestros esfuerzos para ser más felices, como sea que se te cante, es una persona tóxica. Para esta psicóloga Lillian Glass, son los celos la raíz de estas relaciones. Los celos de cualquier cosa que tenga que ver con tu éxito. Para algunas personas cercanas, queridas o amigas, nos hieren, se enojan con nosotros, tratan de envenenarnos, buscan disgustarnos, intentan dañarnos con frases sarcásticas o respuestas que nos desaniman o nos sacan la alegría por cualquier cosa. ¿Por qué nos hacen críticas destructivas que ya sabemos que no sirven para nada? Nadie aprendió a los golpes, nadie aprendió diciéndole todo lo malo que era. No es nunca normal aprender a los golpes. Así nos trataron de enseñar en el colegio y yo no sé las tablas todavía. Claro. Bien, esto es por los celos y su envidia. No sabemos. Para quien el descontento y los sentimientos de insuficiencia provocan el ansia de posesión, de éxito y de amor exclusivo de las otras personas, es como el deseo de tenerlas solo para sí mismas. Estén atentos a esto, porque ese tipo de amor que es muy halagador, no es amor. Vamos con justamente este caldo de cultivo, que son los celos. Este caldo de cultivo que son los celos. Bueno, la frustración de otras personas que nos ven como ganadores y se consideran a sí mismas como perdedoras, las impulsa a golpearnos mental y verbalmente, y a veces incluso mediante la violencia física, ¿sí? También los lleva a involucrarnos en juegos molestos, palabras crueles y comportamientos sucios. Los celos o la falta de amor propio son la razón de muchos comportamientos negativos hacia nosotros, pero también la causa encubierta de conductas similares de todos nosotros hacia los demás. La doctora Lillian Glass sugiere emplear... Lillian Vidrio. Lillian Vidrio, sí. Es un apellido... Ya me voy a reír, no, porque me vine más serio. No. Liliana Vidrio. Sugiere emplear ciertas técnicas para que los ataques emocionales de la gente tóxica no repercutan sobre nuestra salud física y mental. Para la experta, esto es una cuestión de supervivencia. Porque, a ver, buena parte del bienestar y del éxito en nuestra vida dependen de que se mantenga nuestra fortaleza psicológica y emocional. ¿Sí? Esto es importante. Hay que estar bien del bocho para poder alcanzar... el éxito sobre las cosas y sobre todo la salud mental. ¿Qué es eso? Y ahí vamos en camino a aprenderlo. Una gran verdad con respecto a esto, a veces para contrarrestar, ¿sí?, la toxicidad ajena o intentar que no nos afecte, se recurre, esto es un ejemplo que no es autorreferencial, ni mucho menos, se recurre al consumo de drogas, tranquilizantes o a la alimentación compulsiva. Vayan tachando... En los puntos en donde cada uno se siente identificado. Pero, a ver, esto solamente es una forma de autodestrucción inconsciente, ¿sí? Que solo ocasiona que esa situación negativa se agudice cuando pasaron los efectos en apariencia placenteros, ¿sí? El bajón. Claro. El bajón te das cuenta que estás con un tóxico. Claro, porque aparte al principio como que, bueno, haces todo eso para sentirte mejor, pero al rato te das cuenta de que ya no... O sea, claro... Pala, pero en algún momento se produce el bajón en general, y aparece la miren, realidad. En general, y el que tire la primera piedra, no, que no esconda la, no sé cómo es el dicho, digo, yo nadie puede tirar nada, claro, ni ninguna piedra. El que tira la mano, que esconda la piedra. Esto corre por cuenta propia, si quieren vénganme a buscar la salida y lo discutimos, pero en general, sí. La pala te va de la mano con el tóxico. Claro. Si le gusta y se la toma cada tanti, corre. Si te gusta el durazno. Permitámoselo a algunos genios que escuchamos y leemos. Pero si alguien con quien quiere salir le cabe la fa, claro. Run, chicken, run. Run Chicken Run. Ojo, un punto importante antes de terminar con esto. Hay que decirlo porque hay que decirlo. Nos quedamos sin amigos, me parece. Nos quedamos sin amigos, pero yo estoy empezando a huir de eso y me parece sano. No, yo le recomiendo a todos los que tengan entre 16 y 18 años, no más que eso, porque ya si no quedas un poco. Pero hay el libro de Mariana Enríquez, Bajar es lo peor. Es el libro que le cambia la vida a los adolescentes. Se los recomiendo. Perfecto. Bajar es lo peor. Ojo a este punto antes de terminar con este caldo de cultivo que son los celos. Tampoco hay que responder con la violencia física. No. Tampoco, ¿qué haces con la pala? Te doy un trompazo. No. No. Lo charlas antes. No, ni la manera de defenderse de un tóxico agresivo es devolviéndolo. No, es corriendo. No, porque aparte vos fíjate una cosa que pasa acá que es importante. Cuando vos... de pronto, no sé, se te escapa una trompada, ¿no? A una persona. Se te escapa una trompada. Se te escapa una trompada. Mirá lo que me haces hacer. Mirá cómo me haces poner. A individuos que son tóxicos, lo único que vas a convertir es que ese individuo tóxico se convierta en víctima, ¿sí? Cuando en realidad ellos son los verdaderos agresores de la situación. Y eso va a terminar de realimentar ese papel negativo en tu existencia, ¿sí? Sí. Es como intentar apagar un incendio. Tirándole un vasito. Y ahora que está tan de moda prender fuego a la gente. Claro, bueno. Seguimos cuando... ¿Qué pasa cuando tenemos la amenaza en casa? Chicos, hay que reconocerlo. Es parte de la salud mental. Reconocer dónde estaba la enfermedad en la familia. Decir, bueno, te perdono, ya pasó. Y de vuelta correr hacia tu propio destino. A veces es tarde y no puedes salir corriendo. Digo, ¿cómo haces para asimilar y convivir ahí, con por, eso? O también por ahí hay gente que ya no está, que ha muerto, pero dejó la carga tóxica en tu vida. Dejó la toxicidad. Bueno, para eso hay profesionales. Se lo juro que funciona. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando las personas tóxicas forman parte de tu propia familia, ahí es un verdadero problema psicológico porque se continúa con la convivencia y el vínculo no se termina nunca. En el trabajo te puede poner en riesgo tu continuidad laboral, porque ¿qué haces con un jefe tóxico o con un subordinado que... Uf. Que no podés echar y te intoxica? Padres, hijos, cónyuges, jefes, compañeros de trabajo, están por todos lados y hay que tratar de que están no... Están por todos lados. Es como, tené cuidado, la gente tóxica está por todos lados. Hay que tratar de que no trastornen nuestro equilibrio vital. Según la licenciada investigadora Liliana Vidrio, la fórmula magistral para desintoxicar nuestras relaciones consiste en comunicarse para afrontar lo que nos molesta del otro y decirlo sin tapujos. No importa que no te entienda, no importa que no, decilo. Decilo porque es el primer paso de acordar con la toxicidad. Si pones un freno en decir, che, ¿qué me estás diciendo? Estás loco. Pará, no me digas eso, me hace mal. Empezamos a cortar un poco con esto. Para conseguir una convivencia tranquila y feliz, hay que justamente usar antídotos. Mantener el sentido del humor, dice la licenciada Liliana Glass. Yo a veces no sé si es necesario. Podés perderlo. Porque también es enfermizo, ¿no? La gente que está todo el tiempo riéndose de todo. Responder al sujeto tóxico y conseguir reírse de estas situaciones. Bueno, ella dice que hay que relajarse, respirar unos segundos. Decir, bueno, no te pego un tiro en las sienes. Te digo, parece que no me gusta lo que me estás diciendo. No sé, yo con esto me querían que respirar siempre sirve exhalar profundo, pero no sé si sentido del humor. A veces hay que poner los puntos. Mira la trompada que me acaba de pegar. También dejar de pensar todo el tiempo en el problema, ¿no? Porque la mente tiende a amplificar los problemas porque es como ponerle una lupa encima. Y si estás pensando todo el tiempo en eso, bueno, ya sabemos que no funciona. Y una persona tóxica te aseguro que te puede hacer colapsar. Así que basta de pensar... Decile algo. Decí no. En principio decí, no, esto no me gusta. Vamos con una técnica interesante que puede funcionar de la doctora Vidrio. Justamente, la técnica del espejo. Porque yo, claro, quería llegar a este punto, que ella desarrolla la técnica del espejo y ella se llama Liliana Vidrio. Bueno, es un chiste que te iba a pasar. En algún momento iba a suceder. En el país, sí, no le debe para pasar eso, allá. Para eso, no nos vamos a... No, intenté evitarlo, pero no pude. Pero no pudimos. Bueno... También aconseja esta mujer actuar como si fuéramos un espejo, ¿sí? Se puede obligar a las personas tóxicas a ver reflejado sus comportamientos. Si alguna de estas personas tóxicas no para de hablar impidiendo que los demás lo hagan, la respuesta, por ejemplo, podría ser, te pones a gritar como loco. Cuando esta persona tóxica se calla y pregunte, ¿pero qué hace? ¿Qué te pasa? Le explicas que esa es la actitud que él mantiene con los demás. Esa es buena, ¿no? Es como decir... Espejito, bueno, rebotín. Por supuesto, esto es con vínculos que por alguna razón o por imposición tenés que mantener. Porque lo mejor, si no con la gente tóxica, es poder sacártela de encima, pero no siempre es fácil, por eso hay estos truquillos. Claro, y también tampoco puedes hacer esta técnica del espejo en todos lados. Por ejemplo, en el trabajo, si tu jefe te está gritando, no te puedes poner a gritar y decirle, bueno, esto también lo haces vos, porque seguramente te va a ir mal. Para que los individuos tóxicos vean cuán absurdas son esas ideas y los comentarios, actitudes que puedan tener, lo que sea, un tip que nos da acá la doctora Glass es formularles con tranquilidad interrogantes sencillos que se conviertan en una progresión lógica que vaya desbaratando los argumentos uno tras otro. El famoso por qué hasta que llegan al vacío y se van a querer matar. Aquellos que odian, por ejemplo, ella da un ejemplo que es muy ilustrativo. A ver. Para aquellos que odian a los negros se les puede preguntar. Los negros. Hola, ¿y nadie? Porque, claro. A los afroamericanos. Claro, y ella lo que dice es, detenete un poco y preguntale lo siguiente. Discúlpame, persona tóxica, ¿conoces mucha gente de color? Bueno, conozco a Michael, bueno, no entra Michael, bueno, conozco a Stevie Wonder, al negro Rubén Rada. ¿Y vos conviviste con él? Bueno, no, pero la verdad escuché sus discos y me parece una porquería. ¿Pero vos crees que alguien lo odia por sí, ser negro? Sí, seguramente, por supuesto, yo. Bueno, esto es lo que está buscando la doctora Vidrio. Esas respuestas van a evidenciar lo ridículo de sus ideas. Y siempre habrá más preguntas para ponerlas en evidencia. Aunque esto parezca difícil, hay que intentar emplear la cordialidad todo el tiempo. Convertir el enfado en amabilidad en una respuesta ideal frente a muchos que van de duros por la vida. Los motivos de su actuación suelen ser la inseguridad y la falta de amor propio. Esto es importante tenerlo en cuenta, que la gente que se comporta de esta manera, en realidad lo que esconden es inseguridad y falta de amor propio. Sí. Cuando uno tiene en cuenta y toma conciencia cuáles son las causas de esa toxicidad, Claro, hay gente en la que no querés llegar a mirar que dentro de toda esa porquería es que le falta amor propio. No, pero hay otra que la querés y bueno. Claro, y decís, bueno, no es esto en realidad lo que me está mostrando, es otra cosa que está por detrás. Bueno, si vos tenés en cuenta eso, podés seguramente, al menos un poco, intentar de controlar ese enojo y transformar todas tus respuestas en algo más amable. ¿Sí? Pareciera ser que esto da como unos resultados increíbles. Otro antídoto, con esto termino, para la toxicidad mental consiste en desprenderse de cualquier emoción. Esto es como el olvido, el ostracismo, ¿no? Consiste en desprenderse de cualquier emoción con respecto a la persona venenosa. Sacarla de nuestra vida, no preocuparse por ella, no desearle ni bien ni mal, visualizar la desconexión con ella, dejarla literalmente atrás, afuera, tóxico, afuera. Y es lo que hemos dicho en algunas editoriales, no pasa nada. Te juro que el mundo sigue andando. Mañana se levanta, la gente va a ir a trabajar y el sol va a salir, aun cuando vos te animes a sacarte de encima eso. Y cuando vos pienses que te estás por morir, que decís, Dios mío, me muero de amor, quédate sentado y fíjate, que no te vas a morir. No te vas a morir. Bien, catálogo de personas venenosas. Yo tengo como un libro, como el Burn Book de las Mean Girls. O tengo como un catálogo realmente como de empapelados de gente venenosa. Pero bueno, estas técnicas que sigue la doctora Glass comentándonos, dice que hay 30 tipos de terrores tóxicos. O sea, de gente tóxica. Bueno, chamullero, chismoso, el cortante, la víctima sombría, la condenada, el apuñalador de dos caras, el chistoso, el rencoroso, el autoritario, el mentiroso. Todas son distintas formas de personalidad que intentan intoxicar la vida ajena. Otras versiones de individuos tóxicos que podemos descubrir, pero que no son tan evidentes, son el fanático, el entrometido, el presumido, el competidor, el maniático del control, el crítico acusador o el arrogante que lo sabe todo. Bueno, a veces la presencia de conflictos continuos, esa gente que siempre tiene o te trae un problema, indica que el ser tóxico... No, esto, que siempre tengas problemas y conflictos, también habla de tu propia toxicidad, en vez de que la de los demás. Sí, es si verdad. Si siempre eso. El problema es el otro, quizás el problema también esté en vos. Una relación tóxica te la banco. Te la banco. Ahora, todas si las la humanidad entera es tóxica, por ahí está hablando de tu propia O si estás pensando que todo el mundo está contra vos, y todo el mundo se pelea con vos, y nadie, no te soporta a nadie, es probable que el problema sea tóxico. Se siente igual... Parece que la toxicidad esté en otro, que te la está metiendo en medio de la relación, que te la está metiendo en medio de la relación. No. No quería repetir. Y también se siente igual cuando la toxicidad es tuya. Digo, la estás pasando mal. Y probablemente no te des cuenta de dónde viene lo tóxico. Pero está, hay que registrarlo. Es un bajón, chicos. Sentite pero tóxico. Pero empieza por ahí. El primer paso siempre es ver. Es reconocerse. Y después de ver, claro. Es difícil cerrar los ojos si ya viste lo que había. Bien, en estos casos hay que reconocer el problema, dejarse de amargar y amargar a los demás con nuestros celos o cosas encubiertas. La clave siempre es la comunicación. Es lo único que nos han dejado a los mortales, palabras para explicar lo que nos pasa, para descubrir la verdadera raíz de nuestro comportamiento y para dejar de hacerle la vida imposible a los demás. Sí. Bien, bueno, vamos a ir a un tema y en el próximo bloque ahí sí volvemos con Amorpedia, con nuestro amado Dani Umpi en directo. Desde el otro lado del charco. Odio que se le diga charco porque un charco no es. Y aparte es uno de los ríos. Es un charco grande. Es un claro, charco grande. Del otro es lado un río del río. Ancho, ancho, ancho. Bien, vamos a ir con una canción que justamente habla sobre esto. Why do lovers break each other's hearts? ¿Por qué los amantes le rompen el corazón al otro amante? Uh-huh. No es necesario. ¿Por qué? Porque son gente tóxica. Y así lo cantan Reparata and the Delrones. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Por cícloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. Cariñitos. Bien, qué mal que tengo la voz. Pero bueno, les quería dos cosas. Pero va mejorando, me parece. Va mejorando. De eso les quería hablar. ¿Por qué? Porque uno ya piensa que es que está todo dicho y todo hablado. Y ya lo habrán dicho en los programas de radio. Pero está bueno recordarles a la gente que hacer las cosas que te gustan es muy curador. Es muy sanador. Es muy sanador. Yo me sentía muy mal antes de venir. Y estar acá haciéndolo... No saben lo que era cura. Antes de llegar. Y bueno, lleva años también darse cuenta que te gusta hacer. Y por ahí no es súper popular o súper canchero o fácil, pero hacelo. Sí. Digo, no sabemos quién está del otro lado. Hay gente que ya tiene todo re fácil y que es re canchera y que hace re cosas recopadas. Y otra que le cuesta un montón. Sí, pero si andás ahí como y que... Y a esa que le cuesta, sí, le decimos, que... tú sabes lo bien que hace cuando haces lo que te gusta. Totalmente. Yo quería tomarme el permiso para recordarles ahora que va a venir este genio de Dani Umpi. Los que tengan ganas de decir algo, arroba Villa Cariño, nuestro Twitter, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope, nuestra vía en Facebook, radiovillacariño@gmail.com, 52728799, si estás afuera de Capital, marcas antes 011, cualquier cosa que quieras decir, pregunta, lo que sea, nos escribís ahí y vamos a estar leyéndote. Perfecto, y Juli Off en Twitter preguntaba dónde puedo volver a escuchar la editorial. La editorial de hoy, Juli hablaba de I Want a Fairy Tale, que si quieres el cuento de hadas no renuncies a tus sueños. El cuento de hadas no tiene por qué ser un asco con hadas. Puede ser algo más copado, claro. Tu cuento de hadas. Pero bueno, pueden ver escuchar todos los programas anteriores en villacariño.tumblr.com. Y ahora vamos con nuestra sección hermosa, Amorpedia. ¡Bien! Donde cerebros y corazones que amamos y que nos gustan nos dejan un tomo en esta enciclopedia del amor y eligen un libro, una película y un disco, canción o banda para explicar qué es para ellos el amor o si le quisiéramos explicar a los extraterrestres o a Verónica Perdomo que tuvo el ACV. Ahora, escuchame una cosa, esta chica está bailando muy bien. Sí, está bailando. Yo y no es capaz de llamar. Es nuestra responsabilidad. Sí. Perdomo, llama. Hoy, para explicar qué es el amor y mandarlo en una sonda a la luna, tenemos un genio mundial directo desde Uruguay. Tenemos un ser brillante, Dani Umpi. ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo Dani es escritor, Umpi? Cantante, artista de mil millones de maneras y sobre todo es Dani Umpi. Bien, sí. Buenas noches. Buenas noches, qué rimbombante la presentación. Bien. La voy a grabar y la voy a escuchar todos los días como rington. Y si es verdad, dijo. No decimos nada más que la verdad. Para los que no saben, Dani Umpi es mi hijo. ¿Por qué? Porque ¿sí? su padre se llama Exacto. Bimbo. ¿Pueden creer? Bimbo Umpi. Exacto. Es increíble. Bimbo increíble. Umpi. Eso sí, son las coincidencias de la vida. De Dios. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué te encontramos haciendo? ¿Qué hacías hoy domingo? ¿Vas a salir? ¿Es feriado en Uruguay? Estoy, con un amigo que tengo en la mesa una pila de libros que se me acaba de caer todo. No. Me está ayudando a levantar los libros. Estaba buscando el libro para recomendarle. Ya lo encontré. Perfecto. Hoy vas a salir, es feriado, allá no, porque no festejan lo mismo que nosotros, claramente. No, acá no es feriado. No es claro, feriado, una pregunta. Un domingo como... Bueno, pero por ahí había, qué sé yo, no sé ni qué festejamos. Es que estamos como hermanados. ¿Dónde estás, Dani, en Montevideo? Sí, en la ciudad vieja, hace mucho frío, tomando un té y tranquilísimo. Montevideo es todo lo que hubiese sido Buenos Aires si hubiésemos hecho las cosas bien. Exacto. Sí, no sé. Sí, y Dani Umpi es linda, a mí me encanta. Dani Umpi es la nueva, la China Zorrilla, es lo nuevo que nos trae Uruguay para las nuevas generaciones, quiero decir, ¿no? Porque como nos hermanaban China Zorrilla, Natalia Oreiro, ya fue. Dani Umpi. Natalia Oreiro. Claro, basta. Ahora los uruguayos que uno elige son Dani Umpi. Sí, no es Marina Atahualpa, es Dani Umpi. www.daniumpi.com se puede meter ahí e investigarlo más. Bueno, Dani, agreganos tu tomo de Amorpedia. Sí. Para explicarnos qué es el amor para vos, que has agregado tanto amor al mundo de mil maneras, ¿qué elegirías? Opa. Y sabés que sí, con canciones y libros hermosos. A ver, ¿una película o un libro? ¿Por dónde querés empezar? Para mí, para empezar por un libro, sí. Parece que el fundamental es el de Roland Barthes. Fragmentos. Un discurso amoroso. ¿Lo tenés? Perfecto, claro. Es un ensayo caprichoso, pero muy acertado en las definiciones que da sobre el amor, sobre los celos, sobre todo. Y él lo hizo con el corazón con el otro, roto. Tan humano, muy lindo. Y parece que él lo escribió con el corazón roto también, ese libro tan brillante. ¿Ah, sí? Sí, lo debo haber tenido roto mucho tiempo, porque mucho tiempo que demoró en escribir esto. Sí, roto mucho tiempo, gran título para libros también. Nos encanta y definitivamente hay que tenerlo en la enciclopedia básica del amor. Bueno, ¿una película? Sí. Una película, mira, el otro día, Gonzo, un amigo, ¿cómo era el llamado, Gonzo? Hacia Ruta Salvaje, ¿la viste? No, un beso ahí a tu amigo. Un beso te mandan. Le mandamos un beso desde también a ver. ¿Cómo es? Me mostré una película re linda que se llama Hacia Ruta Salvaje, que la dirigió Sean Penn, ¿no? Sí. Yo no la conocía, parece que es bastante reciente. Y es de un chico que se recibe y, no sé, manda todo al carajo y se va de viaje a Alaska a vivir él solo con la naturaleza. Y wow, para mí me pareció que es como re del amor, porque toda la gente que va conociendo, él, van como aprendiendo a amar y todo eso, y él cada vez queda más solo también. Pero es como el amor hacia todo, es como él está fascinado con todo en Alaska. Qué hermoso. Bueno, no sé, mírenla, se llama Hacia Ruta Salvaje. Perfecto, algo escuché de esa película. Sí, el amor a todo es fundamental. Y disco, banda. No, es totalmente utópico, pero real, porque pasó en una vida, la vida real. Es una historia de verdad, sí. Un disco, canción o banda que para vos nos explique el amor. A mí el que me parece el disco muy así sobre el amor es Primer Corte de Quasar. ¿Lo sentiste? Sí. Lo sentiste, te amo. Sí. Lo sentimos, lo resentimos a Quaffer. Lo resentimos. ¿Cómo era? ¿Viste lo que es ese disco? Es re el amor. Es como muy el amor. El amor es ese disco, me parece. Tenemos aquí. ¿No? Vamos a buscar. Estamos buscando acá. Corre. En esta biblioteca, ahí, en esta biblioteca musical. De tela. A ver. Genio. Ahí está. Eso. ¡Qué producción! Ah, no, esto no es joder. Agustín es magia. No me extraña para nada. Sí, Agustín es magia hecha ser humano. Debemos evitarnos. Es re amor este disco. No estás conmigo. Y lo disfruto tanto. Es lindo, tiene como esa cadencia de un arremolonamiento en la cama, ¿no? ¡Ah! Como, ¡qué cadencia! Claro, como así como estar arremolonándose. Medio un trotecito tiene, ¿viste? Me gusta. Bueno. Sí, a mí también. ¿Estás cómo está tu... ¿Podemos hablar de tu estado civil solamente como estás enamorado en este momento? No. En este momento no. Tengo un novio de internet que es falso. ¿Es un falso? ¿Es falso? ¿Te lo inventaste vos? ¿O es falso porque no? ¿Por qué qué? No, tenemos un acuerdo con ese chico de que somos novios. Pero espérate, estoy dando una notición, una primicia. Es una primicia, o sea que... Pero también te sirve para salvarte de locos que ya saben que estás en una relación y no insisten. Es ese tipo... Se salvan de mí, aparte. Se salvan de mí. Bueno, pero... Porque yo estoy muy bravo. Pero estado civil soltero. Estado civil soltero. El amor es muy lindo, pero bueno, he estado muy enamorado. Así que en este momento, estoy más en plan... No sé, en plan cualquiera. En plan cualquiera. En plan cualquiera. Eso es una buena definición. Hace muy bien y el amor se encuentra de cualquier forma. Y en el plan cualquiera también aparece. Sí, seguramente. Obvio. Como decía la madre de un amigo, me decía, vos tenés que buscar la tranquilidad, no la felicidad, porque la felicidad la tenés con cualquier cosa. Entonces es cierto. Como que buscar un poco estar estable y buenísimo. Lo demás viene, ¿viste? Qué polémico, vamos a tuitearlo y guardarlo para siempre polémico. Esa frase. Dani Umpi, te amamos, nos encantaría que vivieras en el país para cruzarte siempre. Gracias por habernos atendido en este domingo frío y por darnos tu tomo de Amorpedia. Bueno, los amo. Te amamos. Te amamos, Dani, gracias. Gracias, hijo, besos. Chao. Dani Umpi, por Dios, léanlo, escúchenlo, búsquenlo. Es un genio. Es un genio del super under que emergió como un ave fénix innegable, que ha trascendido fronteras y ha llegado a película sus genialidades. Bien, así pasó nuestro Amorpedia con Dani Umpi. ¿Dónde estábamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿En el cuarto bloque? ¿Ya hubo un tema? Ya hubo un tema. Bueno, vamos a hablar de algo que encontramos que es polémico, pero se pueden ir metiendo, después les vamos a decir la página, porque hay algo que no tiene nombre o no se lo habla tanto, tiene nombre, digo, pero no se lo habla tanto porque parece que es la gente muy cariñosa. No, es muy cariñoso, es muy atento, no, es un codependiente. Es un codependiente. Es un codependiente. Acuérdense de esta palabra. ¿Qué es la codependencia? Bueno, es un término que comenzó a ser utilizado en los años 70, ¿no? En medio de una bola disco, alguien dice, soy codependiente. Cuando se investigó este perfil psicológico de personas que tenían una relación directa e íntima con un alcohólico, en general, sale de los grupos de autoayuda y cuando se empieza a investigar las relaciones interpersonales que tienen los adictos. En general, los adictos están con un codependiente, claro, que es adicto también al otro. El concepto se profundizó en su comprensión definiendo al codependiente como es una persona que se dedica a cuidar, corregir y salvar a un drogadependiente o alguien enfermo de lo que sea. De cualquier adicción. Es este tipo de personas que quieren siempre justamente cuidar, salvar, proteger. Y esto los lleva a involucrarse en situaciones conflictivas, sufriendo, postergando su vida, trayéndole montones de problemas. Y son características y actitudes tan erróneas como las del propio adicto o enfermo o violento o tóxico. ¿Verdad? El concepto de codependencia se trata de ampliar un poco más y comprenderse como un problema que no solo atañe a las personas que están con alguien con una adicción, ¿no es cierto? Estas personas con quienes se relaciona el codependiente se relacionan justamente de manera adictiva y pueden ser personas con dependencias adictivas o enfermedades crónicas o trastornos psicológicos o montones de problemas que hacen que te busques o seas un codependiente. Entonces vamos, contame características o rasgos de esto que parece tan extremo, pero está mucho más cerca de lo que pensamos y creemos. Sí, atentos a esta información que vamos a dar. Los codependientes se caracterizan por estar tan preocupados y absortos en tratar de rescatar, de proteger o de curar a otro, que en el proceso encaminan sus propias vidas hacia el caos. La conducta codependiente se caracteriza por tener un efecto contraproducente perjudicando tanto al ayudador como al ayudado. Llega un momento que es no va a cambiar, no vas a poder, te estás consumiendo. Exacto, la vida en estás eso. Consumiendo la vida, eso mismo. La expresión sintomática del codependiente se caracteriza por la necesidad de tener el control sobre el otro, por una baja autoestima como hablábamos hoy. Y la baja autoestima es propiamente dicho la dalma mamá de los cachogos, de los malos pensamientos. De la gente porque tóxica. Todo viene de ahí. Y no es para construir tu autoestima no tiene que ver con nada, con que seas de ninguna manera. Construítela y hacela fuerte, seas como seas, tenga lo que tengas, estés donde estés y como sea, porque es la base, es lo que te va a sostener en la vida, quererte un poco, ¿no? Saber con qué contás y qué es bueno en vos, ¿no? Claro. Cuesta porque hay mil cosas que uno no llega como a los cánones para que esa autoestima sea fuerte. No tengo ni ese culo pequeño, ni esa plata, ni la cara, ni el auto, ni el trabajo, ni nada, pero me la tengo que construir igual, ¿ok? Bueno, hablando de esta cuestión sintomática, por supuesto principalmente está la baja autoestima, también esto puede venir por un autoconcepto negativo en realidad, ¿sí? Por la dificultad para poner límites, por la represión de las emociones, por hacer propios los problemas del otro, por la negación del problema, por ideas obsesivas y conductas compulsivas. Acá hay varios que se pueden ir anotando. Por el miedo a ser abandonado, esto que hablábamos hoy, ¿no? Cómo se va de alguna manera hilando todos los conceptos que veníamos hoy. El miedo a la soledad, al rechazo, por tener conductas extremistas, ¿sí? Y además se siente víctima porque sacrifica su propia felicidad. Esto es un punto importante para detectar, ¿sí? Quizás si yo soy codependiente o el otro es codependiente, ¿sí? Sacrifican la propia felicidad, tienen dificultad para la diversión y se juzgan sin ningún tipo de misericordia. Sí, ser autocrítico y reconocer qué cosas hiciste bien o mal no es juzgarse sin misericordia y tratarte mega mal. Claro, a ver, pero esta sintomatología caracterizada por estar focalizado en otro, de una manera obsesiva, casi controladora, tiene una contrapartida, ¿sí? A ver esto. La pérdida del cuidado y la preocupación por uno mismo. Es decir, nos volvemos codependientes cuando evitamos ponernos en contacto con nuestros propios problemas emocionales, ¿sí? Esto también es importante, como que hay veces que hay personas que se vuelven así mismo codependientes para de alguna manera no tener... Es lo que decíamos de que hay un beneficio. No me preocupo por mis cosas, claro. Es más cómodo estar llorando por otro porque no hace lo que no es como vos querés que bancarse, tener que cambiar algo. Todos claro. lo sabemos y a todos tenemos algo de Exacto. eso. Exacto, y de alguna manera es como no asumir la responsabilidad, ¿sí? Por el cuidado de nosotros mismos, de nuestro propio bienestar. Y lo que hacemos es volcar la atención sobre las necesidades de otras personas. Siempre es más fácil que el problema se llame Juan Carlos o Roberto o Mariana o Victoria que se llame tengo que hacer tal cosa, tengo que cambiar esto, tengo que empezar, tengo que bla. Claro, y que además, digamos, llegan a estar tan preocupados por el otro, ¿sí? Que llega un momento que se olvidan de su propio ser, no consiguen en realidad en ningún momento saber quiénes son en realidad. Hay que tener cuidado con esto, mucho, ¿no? Cuidado. Como, claro. Y vamos con los síntomas. Y vamos ahora con síntomas de codependencia. Bien. Bueno, dificultad para experimentar niveles apropiados de autoestima. Claro. Ya lo hablamos claramente. Dificultad para establecer límites funcionales con las demás personas. O sea, para protegerte a vos mismo. Límites. Esto sí, esto no, no quiero, no voy, no puedo, no me sale. Así no. Dificultad para asumir adecuadamente la propia realidad. Es decir, para identificar quién se es y cómo compartir adecuadamente con los demás. Dificultad para afrontar de un modo interdependiente las propias necesidades y deseos como adulto. O sea, cuidar de vos mismo como un adulto, ser tu propio padre, ser tu propia madre. Qué lindo eso que dijiste. Dificultad para experimentar la propia realidad con moderación. Es decir, para ser apropiado con la edad y con las diversas circunstancias. Este punto tiene algunos síntomas secundarios, ¿sí? Que en realidad surgen del problema central que es la deteriorada relación que mantienen con ellos mismos. Que son sí. control negativo, rencor, espiritualidad deteriorada, adicciones o enfermedades mentales o físicas y dificultad en temas de la intimidad. Ok. Bueno, y vamos a características o capas Brownie justamente del sí. pensamiento del codependiente. Este tipo, vamos a, son como textitos o bueno, como máximas. Como sí. las máximas que están justamente en la capa Brownie de esa torta de pensamiento claro, que tenemos. Las máximas que todo codependiente debe tener. Debe tener. Mis sentimientos acerca de quién soy yo se sostienen si soy como vos querés que sea y recibiendo tu aprobación. No. No, cualquier cosa. Tus problemas afectan mi serenidad. Yo concentro mi atención en resolver tus problemas o aliviar tu dolor. No. No. Yo concentro mi atención en darte el gusto, o protegerte o manipularte para que hagas las cosas a mi manera. Yo elevo mi autoestima resolviendo tus problemas y aliviando tu dolor. Yo dejo de lado mis hobbies e intereses. Paso mi tiempo compartiendo tus intereses y tus hobbies. Porque siento que eres un reflejo de mí mismo. Mis deseos me indican cómo debes vestirte y cómo tiene que ser tu imagen personal. Not. Mis deseos dictan también tu conducta. No soy consciente de cómo me siento. Soy consciente de cómo vos te sentís. Yo sé lo que te pasa, pero no sé qué me pasa a mí. No soy consciente de lo que quiero. No me doy cuenta. Yo pregunto qué es lo que vos querés. Yo no soy consciente de algo, pero asumo que las cosas son de alguna cierta manera. No verifico mucho ni me lo pregunto. Los sueños que tengo sobre mi futuro están relacionados con vos. Le tengo miedo a que te enojes y a tu rechazo, porque eso determina qué es lo que hago o digo. En nuestra relación utilizo el dar como una manera de sentirme seguro. Como me involucro tan exclusivamente con vos, mi círculo social se achica, no estoy viendo a mis amigos. Para conectarme con vos, yo pongo mis valores a un costado. Valoro tu opinión y la manera en la que haces las cosas más que mi propia opinión y la manera en la que yo hacía las cosas. Mira, la verdad es que la calidad de mi vida en realidad depende de la calidad de la tuya. Hablar de esto ya te genera una sensación. Y la mayoría de nosotros, si tenemos alguna de estas cosas, no las pensamos así. Estábamos hablando de las capas brownies del pensamiento. Claro, la capa en que se maneja es, ¿sabés que yo para vos quiero lo mejor? Vamos para... O sea, no, esto está ahí abajo. Sí. Esto es lo que está actuando. La codependencia, como las demás adicciones, en este caso es adicto a otro, esa persona que no puedes dejar, que si no lo ves te vas a morir... Es una enfermedad. Y en el ámbito de las adicciones, bueno, no se habla de que te curás, sino de que te recuperás. Uh-huh. Probablemente las personas que son codependientes tuvieron relaciones parecidas o con patrones en común, o sea, repitan estas cosas. Pero existe la recuperación en varios puntos, y para eso es importante estas cosillas. Reconocer que somos impotentes con respecto al poder que podemos ejercer sobre otros. Y reconocer que de esa manera nuestra vida se volvió inmanejable, tratando de controlar al otro. Uh-huh. Como la codependencia es una enfermedad caracterizada por la pérdida o el alejamiento del sí mismo, ¿sí? La pérdida o el alejamiento del sí mismo, de nuestra propia razón de ser, por decirlo de alguna manera. La recuperación implica comenzar a reconocer nuestro verdadero sí mismo y en él sus deseos y sus necesidades. Identificar y conectarnos emocionalmente con nuestro dolor que viene de pérdidas con la que no hicimos duelos correspondientes. Exacto. Y o experiencias traumáticas que nos acompañaron por bueno, esto digo, es hacer terapia, ¿no? Es claro. Revisar tus experiencias traumáticas, los duelos, las cosas que quedaron ahí. Si no curas eso, va a ser difícil, realmente. Sí, y por último, también como que tiene que ver con esto que hablábamos de la terapia, ¿no? De la terapia o del análisis sobre uno mismo, ¿no? Sobre de dónde es que surgen las cosas que están pasando ahora. Es identificar, ¿sí? De alguna manera, y poder elaborar los temas principales que tienen que ver pura y exclusivamente con nosotros mismos. Bueno, y esto va a sonar gracioso. No, pero no. No es gracioso. No quiero tentación no, en este momento. No, porque esto es, o sea, yo siempre pienso que hay cosas que hoy uno las siente y en 10 años le ponen nombre y se llama así, tenés trastorno de tal y cual. Pero bueno, hay grupos de autoayuda para mujeres con dependencia afectiva. Esto existe. Y se pueden, bueno, esa es la Asociación Italiana de Belgrano. Moldes 2155, no se rían. No. Bueno, si quieren saber más sobre esto, hay una un grupo de MSN que es groups.msn.com, codependientes y sus sentimientos, o codependencia.com.ar, métanse ahí. Aclaremos que no los conocemos, ¿no? No los conocemos, pero... No es una propaganda. Porque porque hay montones de... Si uno se pone a investigar, hay asociaciones para anónimas, mujeres adictas a personas. Asociaciones de personas adictas a personas. Adictos al sexo y al amor. Y esto funciona y hay grupos que funcionan con pasos, como los Alcohólicos Anónimos, y con cosas, porque realmente es incontrolable para mucha gente esa emoción que siente hacia otro de adicción. Así que codependencia.com.ar, no hace falta que lo comenten, si les da vergüenza, lo que sí, sea. Y como siempre... Investiguen, porque eso que te hace sentir mal no es normal, igual no es amor. Aclaremos algunas cosas, sobre todo por la devolución de la gente del otro lado, que es que todo el mundo se está sintiendo identificado con todo lo que nombramos, y es que todos somos un poco así, digamos. En general todos tenemos Amilcar, como... Ciclo Timba y todos los que están diciendo, bueno, nos nombraron a todos, nos describieron. No, creo que nosotros tenemos la tendencia a identificar esos problemas casi siempre uno mismo. Yo, lo que sí me parece que es importante remarcar, como dicen en las publicidades, ante cualquier duda consulte con su médico, que seguramente le vas a recomendar dónde si se te hace ruido por algo es, y sí, todos tenemos estos rasgos, pero cuando son incontrolables, y no hablo de un momento en el que es normal que no puedas controlar porque te acabas de separar, te acaba de pasar algo, cuando esto ya es crónico, cuando te vuelve a pasar con Pedro, Roberto, Juanita, Mariana, la que sea, cambia el nombre pero el problema es el mismo, que vos sabés que no, hay alguna cosa que no te desesperes, tiene solución, tiene solución. Si hace mucho que te venís sintiendo así, no le podés poner un nombre, lo hay, digamos, hay cosas que tienen que ver con estos sentimientos. Sí, menos que son canciones románticas y más hacerse cargo de que eso no es. Sí, y que creo que uno internamente hay un punto en el que sabes que te estás yendo al... Sí, no dejarse ir, no soltarse las riendas cuando todo se pone heavy, sería. Sí. Bien, vamos a ir con un tema que seguramente lo tienen escuchado, porque en bandas sonoras y cosas 60 siempre lo ponen, es espectacular, de Doris Troy, una canción hermosa que también habla sobre esto, que mucha gente con una mirada te puede levantar hacia las cumbres del cielo o tirarte en el pozo ciego más profundo. Vamos con Doris Troy y Just One Look. Just one look, and I knew. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice. Ay, hemos vuelto. Bien, vamos a leer a nuestra tuitera invitada estrella que desde su casa, vaya a saber qué tiene puesto y en qué situación íntima está, nos está tuiteando y escuchando el programa a ver qué la inspira y nos quiere comentar algo. Dice, usualmente la gente que tiene la autoestima baja busca gente muy egocéntrica. Sí. Si te crees linda, te ven linda, que es medio la frase de Mirtha Legrand. Claro, es como te ven, te tratan, si te van mal, te maltratan. Exactamente. Lo que no puede llegar a ser, bueno, me lo sé de memoria. Sí. Después nos cuenta que hay un test psicológico que se usa para hacer perfiles laborales en el que detectan si sos adicto emocionalmente. Bueno, una vez habíamos hablado con una, en uno de nuestros primeros programas, con una psicóloga laboral. Psicóloga laboral que se encargaba de derechos humanos para poder detectar psicópatas y locos. Exacto. Bien, Matías, tenemos noticias de la semana. El amor y las relaciones nos siguen dando escalofríos y novedades. Nos siguen dando noticias que realmente... Yo esto no lo puedo creer. No puedo creer que nos hayas dado cuenta. No puedo creer a qué llega... ¿A dónde llega la pasión? A dónde llega la pasión a un límite casi canibalesco. Una mujer de 44 años perdió... Y a esa edad, yo no sé si me voy a preocupar tanto por cuánto me está... Repito. Porque sea una edad grande, perdón, sino porque estás ofendiendo a la mitad de nuestra audiencia. No porque sea grande, sino porque yo a los 44 voy a estar liberada y divina. Deja de joder ya aparte con estas cosas, claro. 44 años, no hinche. Ya estás grande. Bueno, una mujer de 44 años perdió el movimiento en uno de sus brazos y luego un leve derrame cerebral como consecuencia de una mordida de amor. Wow, altos dientes tiene. Alto diente. ¿Cómo no te das cuenta que te están pasando de lado a lado? Chupón de la mort. ¿Quién es? Le chuponet de la mort. Claro, ¿quién sos? Hannibal Lecter. Aníbal se llamaba, dicen el... Bueno, Aníbal Lecter. Una mujer quedó paralizada temporalmente por mordidas de amor en el cuello. Esto ocurrió en Nueva Zelanda. Siempre ocurre en esos lugares. Nunca un Villa Fiorito, nunca La Matanza. Siempre te ocurre por allá. Nunca Berazategui, Nueva Zelanda. Allá están muy acostumbrados al chupón, no pasa eso en La Matanza. La mordida del amor. Bueno, la víctima fue llevada al hospital después de perder el movimiento en su brazo izquierdo mientras miraba la televisión. Así que fíjense una cosa, la mordida del amor ya había pasado. Esto fue como... Gordo, ¿sabes que no puedo mover el brazo izquierdo? ¿Será que me mordiste algo? Sí, y que perdió el habla aparte en un momento. Es como, ¿sabes que no me quedo? Quedó ahí y la llevaron al hospital. Los médicos encontraron que había sufrido un leve derrame cerebral. Es como tenés un cachito de derrame cerebral. Pero estaban intrigados acerca de la causa. Dijeron, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Hasta que encontraron un pequeño hematoma en el cuello cerca de una arteria principal. O sea, una locura. Esto se va poniendo canibalesco. La mujer en ese momento se puso a hacer memoria y les dijo que era una mordida de amor que recibió unos mordida días antes. Mordida de amor, me encanta. Porque es así, se llama mordida de amor. Que también leí, puede ser que traiga más información sobre eso en algún momento, pero quiero primero investigar el tema, que hay lugares en el mundo donde la mordida del amor se está poniendo muy de moda entre adolescentes. ¿En serio? Que parece ser que se desprende de la película esta de los vampiros, ¿cómo se llama? La de la que era que está en el libro, Crepúsculo. Buah, parece que las van a volver a hacer a todas. Acá bueno, lo bien que hacen, porque esa actriz está muerta y nadie le avisó. Claro. Seguimos. Bueno, parece acá que el choripete y allá el chupón de amor. Esto es. Dijimos, prometimos antes de arrancar que no venía el. Dije pete, dije cosas peores. No. Ay, perdón. Por Dios. El choripete. Bueno, ustedes nunca van al conurbano, ¿no? No, pero me dio risa radialmente decir choripete. Creo que no se dijo muchas veces. No. Creo que inauguramos como como una aguja que rompió una placenta en el éter. Estamos haciendo historia en la radio. Estuvo Michotito y ahora está el choripete. Bueno, Teddy Wu, que es el del hospital de Nueva Zelanda, dijo... Perdón. Teddy... ¿Cómo picó? No empiecen. ¿Cómo picó? Teddy Wu. Está bien, bueno. Yo no sé con cuánta seguridad le tomo el diagnóstico a Teddy Wu. Pero... No, pero estaba investigando sobre esta información, vi que Teddy Wu es alguien. Sí, no, y que es un como un médico súper prestigioso. Como, y se no ve te que queda allá... otra. Con ese nombre te pones de osito en el centro de la alegría. Se ve que allá no... un médico prestigioso. Claro, se ve que allá no, este nombre no causa gracia y a nosotros nos mata, ¿no? Pero aparte es como Teddy Wu. Teddy Wu. Bueno, Teddy Wu del Hospital de Nueva Zelanda dijo... La mordida... La mordida se le hicieron evidentemente con mucha succión. Y provocó una contusión en el interior que formó un coágulo en la arteria. Ahora vos explícame esto que yo te dije. Qué apasionados que estás. Qué caliente que estás también, como para no darte cuenta que te están pasando de lado a lado el cuello. Y uno está en estado, decís, que si te que sigue. Yo pensé en un momento, dijo, capaz que ella le dijo, ay, gordo, me estás matando. Y él debe haber entendido, dijo, bueno, qué groso que soy. Y la estaba matando en serio. Bueno, Teddy Wu dijo que el coágulo se desprendió y provocó un taponamiento de menor importancia. Teddy Wu ya tiene fans en la Argentina, te digo. Sí, la gente va poniendo ojo con Teddy Wu. Bueno, dijo que el coágulo se desprendió y provocó un taponamiento de menor importancia que dio lugar a la pérdida de movimiento. Increíble. El médico dijo que la mujer se recuperó después de ser tratada con anticoagulantes que permitieron la eliminación del mordisquito del amor. Fíjense con la seriedad que estamos tratando y esto. Y mi amor, la próxima, dame un abrazo. Claro, más o menos tardó una semana en sacarse el mordisquito del amor. Increíble. Casi se muere esta mujer. Ahora, qué dientes, ¿no? ¿Qué dientes el amante? Es más la succión, me parece, que el diente. Es como un chupón. Claro, vos ubicás que, claro, le dio un beso, le entró a chupar, la succionó. Y le rompió la arteria. Bueno, así que ya saben, porque hay mucha amante que deja chupón para dejar marcado el territorio, como el gato que te, claro, mea, que te mea una zona. Claro. Cuidado, porque tratando de dejar una marca del deseo, lo pueden dejar Carlín. Eso. Bien. Sí, no. Perdón, me fui al carajo. Gracias, Saúl. Poneme bola de nieve, que nos cubrió una bola de nieve. Y mi secreto ni tú ni nadie ha de saberlo nunca. Volvemos, están riendo, pero yo puedo seguir adelante. Bien, vamos a ir con una sección estrella de nuestro amado Lorenzo Anzuategui, www.loloilauti.com. Pueden enterarse lo que Lolo junto a Lauti Kaminovich hacen en la escena teatral de Buenos Aires, que es maravilloso. Lolo es el creador de las fiestas dengue que hoy debe haber, justamente. Sí, hoy hay dengue. Dengue es en Gong, Dengue Dancing. Vayan, está buenísima, un lugar hermoso, una What 70s y música deliciosa. Y él nos musicaliza, nos remusicaliza la vida. Y hoy vamos a justamente musicalizar relaciones y gente tóxica. Pero hoy nos trae un especial, porque son especial de chicas latinoamericanas 60s. Vamos con una canción, nuestra primera musicalización de la vida. Aquel que nunca te miró, dice la canción, y sin embargo todavía lo querés, porque te gusta sufrir y sentirte fea. Silvana Di Lorenzo con Tú eres esa chica enamorada. Pero sin embargo todavía lo querés, tienes la esperanza de volverlo a ver alguna vez. Algún día volverás a sentir alegría. Alguna vez, algún día volverás a tener el deseo de ser su mujer para toda la vida. Hitazo. Silvana Di Lorenzo, pre-Fernando Bravo, libre en los 60s, cantaba. Bien, segunda canción. Tú estás en guerra contra el mundo y ya no sabes sonreír, reza esta canción, que en realidad quiere decir algo como loco psycho, me das miedo. Gloria Benavides, muchacho malo. Esos enojos, esos reproches. Tú estás en guerra contra el mundo y ya ni sabes sonreír, muchacho malo. Muchacho malo, mi mal amor. Muchacho malo. Si es un muchacho malo y es tu mal amor, como dice Gloria Benavides, déjalo, manita. Búscate una chamba, gánate unas lanas, tómate unas aguas frescas, agüita, jabón, y que venga el próximo cabrón. ¡Y háceselo! Bien, tercer canción que dice: loca por un loco estoy, pero me siento tan dichosa y se me deja que ya no sé quién soy, pues su locura es contagiosa. Ah, bueno, por lo menos nos damos cuenta. Vamos con Kela Gates, loca por un loco. Loca por un loco estoy, pero me siento tan dichosa. Y si me besa ya no sé quién soy, pues su locura es contagiosa. Loca por un loco que se ríe del amor, loca por un loco que no tiene salvación. Mi locura ya no tiene perdón, qué desesperación. Mami, si estás loca por un loco, déjalo, déjalo. Bien, cuarta canción que dice: tu carita solo ríe, ríe, ríe, yeah, right. Violeta Rivas chupando una revista, loca de lujuria, con besos de papel. Romance fue de papel, mi romance solo fue de papel. Me da pena que queriéndote así, tu carita solo ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Fue de papel, mi romance solo fue de papel. Si tu romance solo fue de papel o de muro de Facebook, a otra cosa, mariposa. Y también, si fue un romance con un papel, ya lo hablamos, la fa-fa-fa mata. Bien, última canción que dice: pues me voy muy lejos y es por ti. ¿Qué quiere decir en realidad? Chao, me voy a buscar otra relación abusiva, pero esta vez la voy a elegir yo. Con el dúo Inter y esta canción que los aficionados la van a conocer, porque en realidad es la canción que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa canción? Begging, Begging. Estaba en una publicidad de Adidas espectacular. La canción que dice: prega para decirle a hombres, sos una basura, pero voy a buscar otra basura mejor o peor, pero esta vez me la busco yo. Bien, esta es la canción Begging, Begging, hermosa, pero una versión en español. Así pasó banda sonora de Lorenzo Anzuategui. Y vamos a una canción que es un éxito, que es un hit, pero van a escuchar una versión maravillosa de las Girls. Seguro que la conocen. Runaway, de Girls. I like to say it was a cool day in the house, Dallas. Sit back and cool yourself now because it's showtime. They're known as the hit makers, record breakers, money makers. They have style. Run, rain. Bien, volvíamos. Tenemos un ranking en el que no tenemos los nombres de ustedes porque seguro todos tenemos algún amor tóxico para poner en los rankings. Pero muy divertido. Pero tenemos un ranking con un top 10 de amores tóxicos. En el primer puesto, no sé si porque son los más tóxicos o porque están en el primer puesto, tenemos a Chris Brown y Rihanna. Bueno, esta es una pareja dorada del Rhythm and Blues, pero dorada hasta que quedó violeta porque Chris Brown le dio una tremenda paliza en la previa de los Grammys. Que una cosa es que te pegue una trompada antes del asado de lo de tu vieja. Ponele que vaya, pero antes de los Grammys hay que ser, hijo. Hay que estar. Con el vestido puesto, toda la peluquería. Con el angel face para los Grammys me pegue una trompada. Bueno, tras este violento episodio, el cantante fue condenado a 5 años de prisión, bien merecido, pero en suspenso, como siempre suelen tener estos hijos de su madre, pero que se le ordenó que cumpliera un programa de rehabilitación para casos de violencia doméstica por 52 semanas. Yo creo que funciona, ¿no? Después de 52 semanas. Sí. Y la condena incluía la prohibición de acercarse a más de 50 yardas, que no sé cuántas son, pero es bastante, de Rihanna. Y se reducía a 10 yardas en caso de que estuviera en el mismo evento, porque vamos los dos a los Grammys. Claro, no puedo. Mira, la verdad que el evento, lo largo del salón es de 40 yardas, no tenemos puedo. Tenemos que estar. Bueno, pese a que Rihanna ha cuestionado la actitud de Brown, que la agolpizó en diversas entrevistas, afirman que ambos estuvieron manteniendo unos relaciones ocasionales cada tanto, porque justamente estas pasiones tan violentas también suelen tener algo muy apasional o muy buenos en la cama que hace que no puedan volver. La aparición de Brown en un remix de Rihanna no hace más que fortalecer esas versiones. ¿Cómo veremos? Te gusta. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta codependentear? Sí. Bueno, segundo puesto, Kurt Cobain y Courtney Love. A falta de un título menos superficial, ellos eran el rey y la reina del grunge. El líder de Nirvana, Kurt Cobain, conoció a su futura esposa, Courtney Love, vocalista de Hole, en el club nocturno Satyricon, en 1990. Estábamos todos tan deprimidos en los 90 que te agarrabas cualquier cosa. Exactamente. Las futuras estrellas de la música comenzaron a salir en 1991 y finalmente se casaron en 1992, dando a luz a su primera hija, Frances Bean, 6 meses más tarde. Que mira, si no la conocen, googleen a Frances Bean Cobain porque es una bomba divina, hermosa. Divina, sí. Bueno, la niña fue separada de sus padres luego de que Love admitiera en una entrevista a la revista Vanity Fair que había consumido heroína durante las primeras instancias del embarazo. Divina. Divina. Divina, divina. Una frescura. Unas defensas, ¿sabes cómo te suben los chicos la heroína, defensas? La lactancia le salió perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, Love también solía enfrentar acusaciones que la tildaban de ser una groupie que usaba a Kurt Cobain para alcanzar la fama. Inclusive, fue señalada como la responsable de la muerte de Kurt en 1994, pese a que se trató de un claro suicidio. ¿Quién no recuerda a Carney leyendo la carta de él, sí, llorando? Momento llorando, mítico del rock y de los suicidios. En el tercer puesto tenemos Amy Winehouse y Blake Feather Seville. Amy Winehouse y Blake Feather, no sé qué, estaban predestinados a ser los Sid y Nancy de nuestra generación y eran adictos, por supuesto, a miles de drogas. Y terminó este amor en la muerte de uno de ellos. Hay una famosa foto que están ellos dos deambulando por el Soho cortados y llenos de moretones, que conmovió al mundo en su momento. Se casaron en el 2007 y se divorciaron 2 años más tarde. Desde prisión en Leeds, donde está cumpliendo una sentencia de 32 meses por entrar a una casa con una pistola de juguete, Fielder le confesó a los documentalistas que está rodando una cinta sobre la muerte de Amy Winehouse, que dice, donde dice cosas que nos amábamos el uno al otro intensamente y probablemente de una forma enfermiza y codependiente, como mira, dijeron en Villa Cariño. Que estábamos hablando lo de intenso nos quedó re claro. Sí, sí. Seguimos. Cuarto puesto, la princesa del pop, Britney Spears y Kevin Federline, ¿sí? Baby One More Time, se volvió loca. Toxic. Toxic, claro. Britney Spears había estado saliendo por 3 meses con el bailarín Kevin Federline cuando finalmente la pareja anunció su compromiso en julio de 2004. Su primer hijo, Sean Preston, nació en septiembre de 2005 y luego fue el turno de Jaden James en el año 2006. Nunca un nombre simple, ¿no? Mientras más complicada la relación, más nombres les ponen a los Sean hijos. Sean Preston, parece. Federline, Spears y Jaden James, Federline. Spears. Nunca un Juan Carlos, ¿no? Rocco Richie Chicone ya tenemos, claro, el hijo de Madonna. Claro. Bueno, la extraña relación de la pareja. Che, qué loquita que quedó Britney. ¿Se acuerdan que se había rapado la cabeza? Bueno, con un paraguas rompió zarpada en cristal. La extraña relación de la pareja que fue ventilada en el enfermizo reality show Britney and Kevin Chaotic finalizó en divorcio en el año 2007. Antes del final, Federline convenció a su mujer de ayudarlo a lanzar su carrera como cantante de rap, aunque esta nunca levantó vuelo y fracasó junto con su primer y único disco, Playing with Fire, justamente jugando con fuego, así. Ya sabemos, bueno, menos mal que no la prendió fuego. Sí, por Dios. Puesto número 5, Bobby Brown y Whitney Houston. Que en paz descanse. Bobby Brown no es la marca de maquillajes, chicas, porque igual tendría sentido, ¿no? Sí. Para tendría tapar los moretones, sentido, pero sí, no. Bueno, este romance, esta pareja, mucha tinta en los tabloides, pero se lo acusa a él como el principal responsable de la recaída de Whitney, que terminó, bueno, ya sabemos cómo. We hate you, Bobby. Lo señala como el hombre que le acercó las drogas a Whitney, que saboteó su carrera y su vida. Bueno, cualquiera sea la razón. El que le abrió la nariz y le metió la cocaína dentro. Claro. Sí, pero bueno, encima, muchas veces por el corazón te llegan a la nariz. Los problemas de esta pareja comenzaron en el 95 cuando se anunció que se separaban, pero en noviembre volvieron a estar juntos. Y este vínculo, justamente hay un show de TV que en el 2005 se llamó Being Bobby Brown, donde se mostraba la relación internamente, y se separaron en el 2006, se divorciaron oficialmente en el 2007, pero claramente una relación que arruinó. Sí, a Whitney, Dios la tenga en la gloria. Dios la tenga en la gloria, y que siguió hasta los últimos días acosándola. Sí. Yo recuerdo haber visto partes de ese show ahí, Being Bobby Brown. Era tremendo, porque se daban con un caño, se mataban, qué sé yo. Y al final uno después se dio cuenta que era todo verdad, que no era nada mentira. Bueno, sexto puesto, Sid and Nancy. Probablemente se trate de la pareja más conflictiva de la historia, Sid Vicious y Nancy Spungen. Spungen, en realidad. Sí. Si bien su amor pudo haber sido verdadero, creemos que las drogas eran las que mantenían juntos al bajista de los Sex Pistols y a su novia Groupie. Luego de que los Pistols se separaran, tras una desastrosa gira por los Estados Unidos, Vicious y Spunge comenzaron una nueva aventura en un intento por lanzar la carrera solista del ex bajista con su novia como manager. Pésima idea. Pésima idea. Sí, no le fue nada bien. El 12 de octubre de 1978, Vicious llamó a la policía que, al llegar al lugar, encontró a Spungen apuñalada. Él fue acusado de asesinato y encerrado provisoriamente en una cárcel de Rikers, donde intentó quitarse la vida dos veces. Finalmente, Vicious moriría en febrero por causa de una sobredosis de heroína. ¿Cómo corre la heroína? ¿Cómo corre la heroína? Dios lo tenga en la gloria. Entre los rockstars. Séptima pareja, Eminem and Kim. Las mujeres han inspirado las canciones de los hombres durante años, lo sabemos, y viceversa. Pero en general despiertan sentimientos como, bueno, amor, pasión, redención. Pero no es el caso de Kimberly Ann Scott, que es la exmujer de Marshall Mathers III, o sea, Eminem. Él escribió la primera canción sobre su novia y madre de su hija, Hailey, en el 98, titulándola 97-95 Bonnie and Clyde, que está incluida en su disco debut de Slim Shady, que fantasea con la idea de escapar con su hija mientras lleva a su esposa muerta en el baúl del auto. Divino que te dediquen esa canción. La pareja se volvió a casar en el 2005, luego de haberse divorciado en el 2000, pero Eminem lo repensó y a los dos meses volvió a solicitar el divorcio. Bien, sí, estuvo rápido. Bueno, octavo puesto. Pete Doherty y Kate Moss. Doherty. El paradigma modelo estrella de rock. Bueno, esto lo hemos visto en varios hasta casos. Hasta en el país. Sí. Parece que funciona muy bien. Sí. Yo como modelo salí con muchos rockeros y me fue muy... Claro. Sí. Bueno, se vio sacudido con el breve pero tormentoso vínculo entre el rocker británico Peter... Pete Doherty. Y la supermodelo, lo voy a decir mal, seguramente, y la supermodelo Kate Moss. Doherty conoció a Moss en 2005 en la fiesta de su cumpleaños número 31 y estuvieron saliendo durante 2 años. Su tiempo juntos incluyó un breve compromiso y a Moss cantando con Doherty en el escenario, pero como él se encargó de aclarar más adelante, me la pasaba atajando tiros, se transformó en la guerra de Vietnam. Moss finalmente terminó casándose con el músico de The Kills, Jamie Hines. Todos recordamos la famosa foto de Kate Moss, sí, empalando con la tarjeta de crédito, y sí, como ven, como quien peina raya. Justamente estaba haciendo eso. Sí. En el puesto número 9, un clásico del soul y de los golpes. Que nos trajo una carcajada en otro momento, porque se había muerto todo. Se había muerto una locura. Todos. Ike y Tina Turner, ¿no? Anne Mae Bullock, o sea, Tina, tenía 17 años cuando conoció a Ike Turner en 1956. Él era el vocalista de The Kings of Rhythm. Le cambió el apellido a Tina, se casó con ella y la convirtió en su cantante. Bueno, juntos hicieron hitazos, exploraron límites del soul, del rhythm and blues, del rock. Y a partir de sus trabajos como Ike y Tina Turner Review, modificaron la música en esos momentos. O sea, era productivo al menos. Pero la infidelidad de Ike hizo adicción a la cocaína. Volvemos al tema. No sé si se dan cuenta que hay una relación. Hay un punto clave. No hicieron más que empeorar las cosas, llegando al punto de la violencia doméstica, siendo Tina brutalmente golpeada por él. En 1976, Tina lo dejó y se embarcó en su carrera solista, que le fue espectacular. Bueno, y esta relación se puede ver en la película que protagoniza Angela Bassett, What's Love Got to Do With It, un hitazo de HBO que todos vimos, donde ella se va golpeada y llega al hotel y le dice, no tiene nada, pero es Tina Turner. Y eso es una gran metáfora de que si te quedas sin hombres, sin ese que te maltrató, sin esa mujer que te volvió loco, te tenés a vos mismo y eso siempre será tu patrimonio. La película ahí de Tina Turner. Aunque no seas Tina Turner. Aunque no seas Tina Turner. Exactamente. Bueno, último puesto, pero no por eso menos importante. En este ranking de amores tóxicos en Villa Cariño, Greg Allman y Cher. Cher también, que vino en otro momento acá en el programa. También. Porque con Sonny Bono eran una pareja justamente de artistas claro. que se pelearon, pero se amaron y crearon cosas geniales. Pero esta es otra pareja de Otra pareja que en ese momento de la carcajada también se había muerto. Bueno, sí. Se había muerto todos. Pese a que la tinta de su reciente divorcio de Sonny Bono aún no se había secado, Cher comenzó a salir con Greg Allman de los Allman Brothers Band, contrayendo matrimonio en Las Vegas el 30 de junio de 1975. La relación entre ambos era tormentosa y pese a que solicitaron la finalización del vínculo matrimonial 9 días después, ¿sí?, el 10 de julio continuaron conviviendo. Los severos problemas de drogas y alcohol de Allman, otra vez la gente peinando raya, no impidieron que colaboraran laboralmente, lanzando el disco de duetos Allman and Woman, To the Hard Way. En noviembre de 1977, gastando más de $100,000 de sus propios bolsillos para costear una gira promocional por Europa. Terrible. Según comentaron, se debió a que su sello discográfico, Warner, no creía en el proyecto. El divorcio finalmente fue sentenciado el 16 de enero de 1979. Bien, y bueno, vamos, eso fue nuestro ranking, de nuestro top 5, el top 10 de amores tóxicos aquí en Villa Cariño. Lo importante es tratar de que tu pareja no desbarranque a Ike y Tina y te metas vos en el top 10. Eso es lo más importante. Recomendamos también no usar esto como argumento de decir, mira, te voy a dejar porque sos tóxico. Inventar otra cosa, le digas tóxico. Porque no pobre. Queda bien. Bien, vamos con un hit que también conocen, pero esta es la versión original de las The Toys, Can't Enough of You, Baby. Thank you. Estás en Cíclope Radio. Bien, cariñitos, llegamos al final de nuestro programa, pero antes, nuestra sección para cerrar todo lo que vimos, escuchamos y pensamos hoy. Querido diario, ¿quién dijo que amar es dar sin ninguna clase de límites? En principio hay un límite bien claro, y es el respeto y el amor a vos mismo, que está por encima de todo lo demás. Si no te querés ni te haces valer, y tenés a otra persona en el lugar... en un lugar ensalzado, al punto de priorizarla por sobre tu bienestar y tu estabilidad, estás en una relación tóxica. Si la comunicación con otra persona te hace mal, impide que desarrolles tu potencial, te frustra una y otra vez, implica que dejes de lado tus deseos, que son muy genuinos para vos, y en síntesis, es lo que te sostiene y lo que quieres y amas de tu vida, no solo no suma, sino que decididamente te está restando felicidad. La pregunta es, querido amiguito oyente, amiguita, cariño, ¿hasta cuánto vas a seguir tolerándolo? Amar con equilibrio es la clave hacia una vida emocional sana y placentera, y no tiene nada que ver con que alguien te haga sufrir. No hay por qué dejar de lado tus expectativas, tus ilusiones, tus sueños, tu I want the fairy tale, para intentar sostener una situación que resulte insostenible. Si estás inmerso o inmersa en una situación de este tipo, tenés una salida. En realidad tenés muchas. Cuando vos decidas ponerle fin al sufrimiento, vas a abrir esa puerta de par en par a una realidad distinta que te juramos, te prometemos que existe. Hay un futuro lleno de cosas mejores que te pueden hacer mucho más felices que eso tóxico que te está haciendo mal ahora. Bien. Gracias por este maravilloso programa, Matías Veleda. Muchas gracias a vos. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias, Susy Q. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias a nuestro operador joven y fresco, Agustín. Gracias, Ciclop Radio. Gracias al maravilloso Dani Umpi, que desde Uruguay nos dio Amorpedia. Uh-huh. Gracias a @bastamae, que nos tuiteó y estuvo ahí escuchándonos. Gracias, Lorenzo Anzuategui, por Banda Sonora. Gracias a todos ustedes del otro lado. No se olviden que el amor es lo que ustedes quieren que sea, y la vida también. Así que sáquense lo tóxico de encima. Y nos vamos con un hitazo de Jackie DeShannon, After Last Night. Oh, who would think that I would ever have a chance at him? Everybody said he dates, he just dates, he doesn't want a girlfriend. Oh, oh, but after last night, they just couldn't be right about him. Mm-hmm, you may think of me strange for acting this way over him. They said sure to pass, it can't last, he doesn't want a girlfriend. Oh, oh, but after last night, they just couldn't be right about him. For last night he held me near and whispered love words in my ear. All those things girls like to hear. Should have passed, it can't last, he doesn't want a girlfriend. But they don't know that after last night, they couldn't be right about him. Oh, oh, after last night, they couldn't be right about him. No, no, no, no, no, no. Yo soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón.